Uno de los temas del día tiene que ver con esta situación en el geriátrico ubicado allí en 11 de septiembre al 900. Recién escuchábamos la palabra de la nieta de una abuela que estaba internada allí, bueno, contando y haciendo denuncias gravísimas en cuanto a esa situación. Del otro lado de la línea lo tenemos a Javier Cangros, quien es el titular de Inspección General del municipio. Javier, bienvenido a Visor Radio. ¿Cómo te va? Coméntanos cuál es la situación desde el punto de vista de ustedes. Hola, buen día. Le escucho medio mal, pero bueno, no sé cómo estará saliendo. Te está saliendo perfecto, Javier. La idea era saber cuál es la situación y que nos cuentes justamente, porque ustedes han recibido respuestas después de la denuncia que hicieron acerca del tema desde hace aproximadamente 30 días. Sí, a ver, nosotros la recorrida que se va haciendo, bueno, el equipo que le entrega, bueno, inspectores acá del área, personal de salud, personal de tercera edad, el área de adultos mayores y personal de bromatología, supongo alrededor de hace más de 30, 35 días, habíamos verificado distintas anomalías en el lugar, con lo cual, bueno, se informó a provincia de esas anomalías. Para que, bueno, determinen a simple vista, bueno, para todo el personal que había estado haciendo las inspecciones, se hicieron, bueno, las infracciones que se pueden hacer de acuerdo al código de falta, y por otro lado, bueno, de acuerdo a la ley, determinando, bueno, informando al mismo momento, bueno, con material fotográfico, documentación que se retiró del lugar y fue enviada toda esa documentación al área de fiscalización sanitaria de provincia. Bien, esto fue enviado a provincia, se estaban esperando resultados, ¿ya los tuvieron? Sí, bueno, hace un rato, como bueno, me empezó a circular por distintos medios que se estaban retirando los abuelos, llegó la comunicación de provincia de que el lugar iba a ser, bueno, clausurado, así que bueno, eso en el día de hoy llegó a la dirección de tercera edad y adultos mayores, así que bueno, se va a empezar a comunicar con cada uno de los familiares para hacerlo, bueno, que van a tener que retirar porque el lugar es clausurado. Hasta tanto nosotros no tenemos la comunicación por parte de provincia, bueno, como depende de habilitaciones provinciales, esto es lo que es la parte de geriátricos, bueno, avalaron toda la documentación que se había presentado desde el área, y por lo que nosotros tenemos entendido también ha contratado alrededor de un mes el personal de fiscalización sanitaria región octava de Mar del Plata, ha estado en el lugar, yo no sé si llegaron a documentar algo, porque bueno, por lo que ellos han manifestado también tuvieron algún tipo de problema y supongo que eso también hubo algún hecho que los retiraron del lugar por lo que comentaron los inspectores en las recorridas que después se hicieron en la semana siguiente con personal del área, así que también que ese hecho supongo debe haber servido para que termine la clausura del lugar. Desde el punto de vista humano hay que esperar que retiren a todos los abuelos de allí para después poder proceder a la clausura directa. Sí, eso como ha pasado con algún otro lugar, una vez que están retirados los abuelos se procede a la clausura del establecimiento. Después seguirá el trámite administrativo y si esta persona quiere volver a habilitar tendrá que presentar toda la documentación que corresponda y todo lo que se le exija para que los abuelos estén bien. Sí, a ver, eso tendrá que hacer la reforma edilicia que corresponda, bueno, y cumplimentar con todo lo que marca la ley. Perfecto, muchísimas gracias, Javier, por el adelanto. No, hasta luego, eso.